polini. Ah, shingo nina lubeka. Babu kanifunza. Mwanamke apigwe kama punda. Anapigwa na kanga. Kesho swadakta. Mambo yote anaacha. Na kufata unavyotaka kaka. Yeah.